Si recordáis, en el último programa de Movida en la Cantina os comentaba, pues eso, la actuación de Alan Parsons Project el próximo 14 de marzo ya del 2022 en la Universidad Laboral. Un concierto que os recomiendo desde este programa. También os dije que no tenía pensado ir. ¿Por qué? Primero porque he sentado y segundo porque ya he visto a Alan Parsons en el año 1995. Todavía me encontraba el otro día a la entrada. Creo que fue 95, 96 en la Plaza de Toros de Oviedo, ¿no? En un buen concierto. Y por eso prefiero quedarme con ese recuerdo de ese gran concierto de Alan Parsons, una de mis bandas preferidas todavía, sobre todo eso, cuando empecé a escuchar música. Y por eso, no sé, verlo sentado en la Universidad Laboral, como que da un poco de yuyu, por lo menos a mí, ¿no? Voy a intentar, por lo menos, evitar el ir a conciertos sentado, ¿no? Y entonces os comentaba que en los programas sucesivos iba a intentar poneros algo de los discos más destacados de esta formación de Alan Parsons. Y he empezado precisamente con su primer trabajo, el disco con el que yo lo conocí. Nos estamos remontando al año 1975. Hay que recordar, como os dije en el último programa, así un poco por encima, que Alan Parsons estaba formado por dos miembros principalmente. Uno era Alan Parsons y otro era Eric Woolsong. Lo que pasa que siempre puso la cara, digamos, al amparo, el otro estaba a la sombra, ¿no? Y entonces este fue su primer trabajo y reconoce el mismo Alan Parsons, que es tal vez del que se siente más, más orgulloso, ¿no? Ya que sus sonidos eran bastante diferentes a todo lo que estaba sonando. Incluso él en entrevistas dice que su música era bastante difícil de poner. A lo mejor en aquellas fechas no era tan difícil. Hoy en día la música de Alan Parsons pues no tiene cabida, como él reconoce, ¿no? Él era ingeniero de sonido, era productor, estaba ahí trabajando en los estudios de Abbey Road, de los Beatles, había sido productor, ingeniero de sonido de gente como Pink Floyd en el Dark Side of the Moon, había trabajado con los Beatles, con Al Stewart, o sea, tenía una carrera muy importante detrás y un buen día, pues decidió que también quería hacer su propia música, publicar sus propios trabajos. Dicen que lo de Alan Parsons, no sé si será verdad, que vino un poco, que todo el mundo lo conocía, ¿no? En el mundo de la música, sobre todo, cómo no, en los estudios Abbey Road, ¿no? Y decían algo así como, oye, ¿sabes que Alan Parsons tiene un proyecto? Oye, ¿sabes lo del proyecto de Alan Parsons? Y dicen que tal vez de eso pues quedó precisamente el nombre de la formación, Alan Parsons Project. Y vamos a seguir escuchando este primer disco, estas historias de misterio e imaginación de Edgar Allan Poe. Esto que está sonando es el CD, ¿por qué lo quiero aclarar? El vinilo, que también lo he traído por si acaso, fue publicado, como os dije antes, en el año 1975. Luego hubo una edición remasterizada en el año 1987 y entre otras cosas, esta versión remasterizada comienza precisamente con un texto dicho por Orson Welles, ¿eh? En la edición original, en el vinilo, empieza la canción y Orson Welles no aparece para nada. Sería en el año 1987 cuando la canción primera empieza pues con un texto, con una narración, mejor dicho, de Orson Welles. Aunque tanto Alan Parsons como Orson Welles reconocen que nunca se conocieron. A él, bueno, le mandaron una cinta, él leyó el texto que tenía que leer y luego fue añadido en el disco, ¿no? Pues venga, vamos a seguir escuchando este excelente disco de Alan Parsons, repito, este primer trabajo de él publicado en el año 1975. Y uno de los motivos también por los que traje este disco es que, no sé si algunos os enterasteis, hace unos días fallecía John Miles, el cantante John Miles, gran músico, cantante, guitarrista, y precisamente este músico pues participó en muchos de los primeros discos de Alan Parsons, ¿no? En este primero, por ejemplo, colabora, aparte de él también colabora como no Arthur Brown, también otros músicos de los Hollies, pero bueno, una de las voces más características en los primeros discos de Alan Parsons era, repito, el fallecido recientemente, solamente con 72 años, me parece, John Miles. Pues venga, vamos a escucharlo cantando un tema que era, sí, daba también título a uno de esos relatos cortos de Edgar Allan Poe, ese barril del amontillado. Si tengo problemas con los CDs, me disculpáis, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. By the last breath of the four winds that blow, I'll have revenge upon Fortunato. Smile in his face, I'll say, come, let us go. I've a cask of Amontillado. Sheltered inside from the cold of the snow, follow me now to the vault down below, drinking the wine as we laugh at the time, which is passing incredibly slow. Say it's a game and I'll come to your mind. You who are rich and whose troubles are few may come around to see my point of view. What price the crown of a king on his throne when you're chained in the dark all alone? Este LP está compuesto de 7 canciones, aunque en el vinilo la cara B son 7 canciones, pero algunas de estas están divididas en varias secciones o en otros temas más cortos, ¿no? Pues la verdad que funcionó bastante bien en el mercado, teniendo en cuenta que era su primer trabajo. Alcanzó el puesto 38 en la lista de Billboard. Y consiguió un disco de oro. En un principio, Alan Parsons, o la formación Alan Parsons, no tenían pensado el hacer actuaciones. En teoría solo iba a ser los discos, ¿no? Pero bueno, al final, como la cosa funcionó bastante bien, pues al final se dedicaron a salir a la carretera. Y entonces, bueno, pues se hacían acompañar de diferentes músicos para interpretar los temas. Os había dicho antes que no iba a ir. Sí, que no tenía pensado ir al concierto. Me conozco, esto lo estoy diciendo ahora sí. Quién sabe, de aquí a marzo puede pasar cualquier cosa. Porque estos días he estado recordando un poco la discografía de Alan Parsons, sobre todo los cinco o los seis primeros discos. Y quién sabe, a lo mejor al final acabo comprando esa entrada que anda alrededor más o menos de los 48 euros, entre los 48 y 50 euros, y que ya las podéis conseguir. Y vamos a seguir escuchando este disco, porque yo os lo había comentado en uno de los últimos programas, que yo Alan Parsons lo empecé a escuchar por uno de mis hermanos mayores, ¿no? Y entonces, claro, tenía pues a lo mejor fácilmente 12, 13 años, y lo que sonaba en mi casa, pues os lo dije, eran los Bravos, o lo que yo escuchaba, los Bravos, algo de Deep Purple, Boston, Cat Stevens, ¿no? Y entonces, claro, cuando de repente me pongo a escuchar esto, este disco, con esos sonidos, con esas lluvias, esas tormentas, esos temas tan, tan raros que rompía con todo lo que estaba escuchando anteriormente, pues tal vez en parte por eso me marcó tanto, ¿no? Siempre yo digo que Alan Parsons también, siempre me quedaré con este disco, con estas historias de misterio e imaginación de Edgar Allan Poe, que murió bastante joven, este escritor, este poeta, no llegó a los 40 años, ¿no? una muerte bastante también oscura, ¿no? Sí, apareció desmayado, no sé, era en Wisconsin o por ahí, lo llevaron al hospital y falleció. Yo leí hace tiempo un libro que era una novela sobre el fallecimiento de Edgar Allan Poe, y la verdad que estaba bastante interesante. Pues venga, vamos a seguir escuchando algún corte más de este disco, repito, de estas historias de misterio e imaginación de Edgar Allan Poe. Año 1975, sigue siendo, cómo no, Alan Parsons. Voy a pasarla. Esta va a ser mejor la siguiente. Shadows of shadows passing. It is now 1831. And as always, I am absorbed with a delicate thought. It is how poetry has indefinite sensations, to which end music is an essential, since the comprehension of sweet sound is our most indefinite conception. Music, when combined with a pleasurable idea, is poetry. Music without the idea is simply music. Without music, or an intriguing idea, color becomes pallor. Man becomes carcass. Home becomes catacomb. And the dead are but for a moment motionless. Otra de las características de los discos de Alan Parsons eran sus portadas, ¿no? El diseño de sus portadas y contraportadas. Y esto lo dejó a manos de un estudio de diseño fundado hace el año 1968, más o menos. Me estuve informando un poco, que se llamaba Hypnosis. Podría hacer un programa perfectamente con todas las portadas históricas que han hecho este estudio de diseño. Pues aparte de los discos de Alan Parsons, de la mayoría de su primera época, pues mira, hizo portadas para gente como Genesis, como Black Sabbath, como Led Zeppelin, como T-Rex, como Wishbone Ash, como Pretty Things y como no también como los como la Electric Light Orchestra. Además, Alan Parsons, también os lo he comentado alguna vez, al igual que formaciones como Supertramp, algunas de sus canciones sirvieron como sintonía de programas de televisión. Y así, escuchando la música de Alan Parsons, en concreto en la música de su primer disco, de estas historias de misterio e imaginación, hemos empezado pues el programa Movida en la Cantina. Y continuamos, y no nos alejamos demasiado de la figura como músico o como ingeniero de sonido de Alan Parsons, porque en parte los sonidos que había conocido al principio de este músico, de esta formación, me sirvieron poco después para asimilar sonidos tan maravillosos como los siguientes. Thank you.

os comentaba que ese disco de Alan Parsons me sirvió prácticamente para muy poco después, pues que los sonidos de Pink Floyd no me fueran tan extraños. En un principio solo quería que sonase ese Have a Cigar, toma un cigarro, esa canción protesta contra el negocio de la música compuesta por Roger Waters. Pero claro, es que luego venía el Whisper You Hear, entonces claro, he dejado las dos canciones, ¿no? Porque el Whisper You Hear es uno de los clásicos de la música, no solamente del repertorio de Pink Floyd, ¿no? Entonces claro, ese enlace entre las dos canciones, yo me acuerdo, ya lo comenté también, cuando me grababa un señor, bueno, un señor para mí de aquella, a lo mejor tenía de aquella él 35 años y yo tenía 14, me grabó, nunca me olvidaré, una cinta que era el Hotel California, otro era un disco de Lenny Lovitch, de la cantante Lenny Lovitch, y otro era el Whisper You Hear de Pink Floyd. Y me acuerdo, claro, cuando lo escuché en casa luego, le dije, oye, mira, que aquí me has grabado algo mal, porque entre estas dos canciones hay como una radio ahí, como, dice, no, es que es así. Y, ah, bueno, vale. Por eso los sonidos de Alan Parsons, luego escuchando a Pink Floyd, pues no me eran tan extraños, ¿no? Y aquí continuamos en Radio Crash. Bueno, repito, el Whisper You Hear es del año 1975 también. El disco anterior, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, uno de los discos más grandes siempre, bueno, de los que más han vendido, los que más veces han estado en el número uno de las ventas, tal y cual, ¿no? Había sido el productor, precisamente, o el ingeniero de sonido, mejor dicho, Alan Parsons. Le habían ofrecido ser el ingeniero de sonido, pero él ya estaba metido de lleno en el trabajo de las historias de misterio e imaginación de Edgar Allan Poe. Este We Will Hear, que está dedicado, no dedicado, pero bueno, siempre se ha dicho como que la figura de Syd Barrett siempre había estado alrededor de este disco, que se estaba dedicado a él. Y bueno, pues tanto Roger Waters como David Gilmour decían que no, que el disco no estaba dedicado a Syd Barrett, pero que reconocían que algunas canciones, sobre todo la de Sun and You Crazy Diamond, pues que sí, que tal vez había sido bastante influenciada, digamos, por Syd Barrett, ¿no? Ya sabéis que habían estado tiempo sin verlo, parece ser que apareció por el estudio cuando estaban grabando este Whisper You Hear, y no lo reconocieron muchos de ellos al principio, había cambiado mucho, engordado, bueno, estaba en otro mundo, ¿no? Entonces tal vez la letra de ese tema, de ese Sun and You Crazy Diamond, ¿no? Tienes algo en tu mirada, ¿eh? Son como esos ojos oscuros en el cielo, ¿no? Black holes in the sky, ¿no? Pues decían eso, que tal vez, pues sí, que reconocían que algunos temas podían estar influenciados por Syd Barrett, ¿no? Al que desde luego le dejaron una buena jubilación, aparte de lo que ganase él ya por sus primeros discos con Pink Floyd, pues cuando ya dejó de estar mentalmente en este mundo, pues le dejaron una buena pensión. En eso hay que reconocer que se portaron bastante bien. Y estaba viendo aquí en el vinilo, tengo aquí la entrada de Pink Floyd, 25 de julio del año 1994. Campo de fútbol de la Real Sociedad, 4.000 pesetitas costó ver de aquella en la última gira, creo que mundial, pues a esta formación. 4.000 pesetas, pues muy bien gastadas, repito. Año 1994, la última gira, no estaba Roger Waters, pero tal vez, sí, tengo que reconocer que yo tampoco lo eché de menos demasiado, ¿no? Aunque desde luego es un genio a nivel de composición, eso no hay que negarlo, pues bueno, la verdad que yo sobre el escenario tampoco lo eché de menos, ¿no? Y venga, continuamos. Recordar que estás aquí escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y el programa Movida la Cantina, contigo hasta la 1:30. Vamos a cambiar de sonido. El programa anterior, el rock progresivo, tuvo bastante protagonismo. Aquí al principio el programa, pues más o menos igual. Y mientras voy a ver que ya me lo está pidiendo el cuerpo y la boca también, vamos a cambiar completamente de registro y vamos a ir dos años antes, año 1973, también, como no, una de mis bandas preferidas publicaba un LP titulado El Capitán y Yo, donde hay un éxito que es como no es el Long Train, sí, Long Train Running, pero como lo he puesto muchas veces, vamos a centrarnos en otros temas de este trabajo. Son, como no, ya lo sabes tú, los Doobie Brothers. We'll be right back. Bueno, pediros perdón porque antes estaba hablando y notaba que cada vez tenía la lengua más seca y dije, uff, corta que vas a empezar aquí a equivocarte. Los Doobie Brothers, no me equivoco, año 1973, su tercer disco de estudio. Y la portada, pues, es una de las más también reconocidas de la música, sobre todo de su discografía. Vemos como el típico viaducto de una cartera que está terminada, o sea, que está terminada, ¿no? Que está como sin terminar, ahí como un caído al vacío. Y debajo hay una diligencia y pues son los miembros los que se ven en la diligencia, ¿no? Clásicos, pues el más clásico, desde luego, tal vez el éxito más grande de los Doobie Brothers es el Long Train Running, que ha sonado muchas veces y por eso no lo he puesto. Pero es tan bueno este disco que tiene otros temas como este China Groove, que es el que acabamos de escuchar ahora, y vamos a escuchar otro de los temas más representativos de su carrera, ese Without You. Repito, los Doobie Brothers, una formación que a mí por lo menos me encanta, me gusta muchísimo, y que tal vez aquí en España no llegaron a, bueno, quitando estos temas, el Tram Running, pues tal vez no llegaron a tener el reconocimiento que realmente se merecen. Pues venga, vamos con ese tema, ese Sin Ti, Si Without You.

estaba yo ahora dando cuenta, bueno, ya me he dado cuenta en otros programas, de la música tan buena que estamos escuchando, tan maravillosa, y en un periodo de tiempo realmente mínimo. Alan Parsons, 1975, Pink Floyd, Wish As You Here, año 1975, los Doobie Brothers, año 1973, y este Music de John Miles, del fallecido John Miles, año también más o menos 1975-1976. Os había comentado al principio del programa que había fallecido pues hace unos pocos días a la edad de 72 años, este gran músico y excelente cantante. Este tema, este Music, venía incluido, no sé si fue uno de sus primeros discos, grabado para el sello Decca, como no, ahí en los estudios Abbey Road. Y la portada, pues eso, es un poco eso, Rebel, ¿no? Rebelde, invitando a James Dean ahí con un fusil en los hombros, ahí como una cazadora así como con de cuero, así con cuello de borreguillo, como lo queráis llamar, ¿no? Y me enteré, que eso me lo comentaba el otro día mi hermano, que también hacía de músico, por ejemplo, que cuando Tina Turner vino a Gijón, él venía como guitarrista, porque yo os digo que aparte de un excelente cantante, también era un gran teclista y un excelente guitarrista. Me comentaba que es cierto que a veces había girado con Tina Turner durante unos cuantos años, ¿no? Y venga, y continuamos. Ahora vamos a ir un poquitín más atrás. Vamos a dejar la década de los 70, ¿no? Por demasiado tiempo, y nos vamos a trasladar al año 1966, cuando uno de los tríos, power trio, como lo quieras llamar, más importantes en la historia de la música, publicaba su primer trabajo. Atentos, Houston. Tengo un problema gordo con la, no sé si es con la aguja. En teoría tendría que estar sonando el Fresh Cream del grupo Cream, de Jack Bruce, de Jim Baker y de Eric Clapton, pero hay un problema. No sé si hay un problema con el vinilo o con la aguja del plato. Voy a darle una oportunidad muy poca, y si no intentaremos salir de este apuro pues lo mejor que podamos. Oye, que ya son muchos años. Y vamos a intentar a ver qué pasa. Esta canción va un poco mejor, pero tengo que levantar la aguja un poco para atrás a ver qué pasa. Sleeping Time. Uy, un poco más. Ahora sí. Venga, repito, el grupo Cream, año 1966, Fresh Cream, Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker. I'm a sleepy time baby, a sleepy time boy, work only maybe, life is a joy. Time. Bueno, pues parece ser que es la primera canción solo a la que da problemas. O sea, imaginaos cómo estará la primera canción que la aguja salió fuera. Hizo puenting, se tiró. Pues este disco de debut, publicado, parece ser un, repito, un 9 de diciembre del año 1966. Va a ser ya 55 añitos, ¿eh? Y fue, repito, el disco debut del grupo Cream. El bajista Jack Bruce, Ginger Baker, ya se conocían. Aunque se van mal, siempre se llevaron mal, ¿no? Ya de Graham Bond. Luego tenemos a Eric Clapton, que había estado en bandas como los Yardbirds y un periodo muy breve, pero muy exitoso, con John Mayall. Y ahí se juntaron y formaron este grupo, este supergrupo, que aunque no estuvieron mucho tiempo juntos, ya sabéis que fue una banda muy, muy exitosa. Se volvieron a juntar a la cuestión de unos 12 años o algo así, o tal vez más. Y bueno, al final de todos ellos, pues solamente queda vivo Eric Clapton, ¿no? Y estoy mirando para la aguja porque quiero poneros otro tema, que es un tema de, como no, de Willie Dixon, esa cucharada, ese spoonful. Voy a ver si más o menos calculo bien, a ver más o menos por dónde cae la aguja, a ver si no me equivoco, sí, a ver si no me equivoco por mucho. Para abajo la aguja. Hoy me equivoqué. Me equivoqué. Tampoco. Ahora. Of your precious love, satisfy my soul. Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fighting about the soul. We'll be right back. the water. Desert from the desert sand. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder. gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock resistirá. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. A los hijos del rock and roll. Ya sabéis que en este programa, grupos españoles o artistas españoles, muy pocos, pero coño, es que hay excepciones. Precisamente mañana, Miguel Ríos va a dar una rueda de prensa con algunos viejos amigos como John Parson, Tato Gómez, para anunciar algo, un concierto, recordando esos 40 años que se cumplen de la grabación en directo de este auténtico discazo, este Rock and Ríos. ¿Cómo no me voy a acordar? Yo creo que, vamos, yo podría hacer, si Miguel Ríos se lesionase en pleno concierto, yo le podría sustituir, no vocalmente, pero me lo sé de memoria, lo que dice entre canción y canción, los gritos, todo. Me lo sé, ¿cómo no lo voy a saber si fue mi primer concierto en directo, en la Plaza de Toros? Ahí sería, pues eso, 82, 80, sí, 80, sí, sí, fue en el 82, cuando se publicó, a lo mejor aquí en el 83, todos apretados ahí en la Plaza de Toros. El láser, el rayo láser, ¿no? Ahí. Y sobre todo cuando empiezan esas dos baterías a sonar. Buah, es una cosa que siempre te queda grabado en la cabeza, ¿no? Siempre he visto, igual que vosotros, muchos conciertos después, de todos los estilos, más o menos, ¿no? He visto de heavy, de jazz, de blues, de, yo qué sé, de eso, de progresivo, pero joder, es que el Rock and Ríos, esos primeros acordes siempre se me quedarán grabados, ¿no? Cuando se apagan las luces, va, una auténtica pasada. Y repito, se cumplen 40 años y parece ser que va a hacer un concierto para celebrar tal acontecimiento. Me salió una información presentado por Wyoming. Va a estar ahí Miguel, eso, con gente que la acompañó en aquellos años y que todavía la acompañan: John Parsons, Tato Gómez, Dis Banlero, no creo que esté, el que fuera el músico del grupo Focus y que estuviese con él en esa gira, ¿no? Pero bueno, desde luego, bueno, yo siempre a Miguel siempre tendré mucho cariño. Yo creo que es el único músico al que algún día le he pedido un autógrafo y lo tengo. Tengo el Rock and Rios en DVD. Y vino aquí hace ya unos cuantos años, era 12 o 13 años, a presentar un libro que había, sí, sobre los grupos de Gijón, ¿no? De los años 60. Y vino aquí a presentarlo y ahí me acerqué yo todo acobardado. Y oye, ¿te importa? Oh, sí, claro que sí, tal y cual. Pero bueno, a ver qué pasa en la rueda de prensa, a ver qué es ese concierto. Además, creo que el otro día lo ponía también en la prensa, que había aparecido en Madrid con muchos carteles anunciando el Rock and Rios, pero no era el Rock and Rios del 82, sino el Rock and Rios de este de homenaje. Pues aquí tenemos en este disco, si hay algo distinto a este disco, es que normalmente cuando se publicaba un disco en directo solía ser después de acabar una gira, ¿no? Cuando ya el grupo estaba muy rodado, en cambio, el Rock and Rios tiene pues todo lo contrario, fue grabado sin haber hecho una gira antes, ¿no? Hicieron los ensayos y luego hicieron el concierto, los dos conciertos, no me acuerdo ahora, en el Palacio de los Deportes de Madrid. Ahí teníamos clásicos como El Sueño Espacial, Años 2000, Santa Lucía, Reina de la Noche, Rock and Roll Verán, El Himno de Alegría, cómo no, tal. Pero también había algún tema nuevo y, por ejemplo, había un tema nuevo de su buen amigo Víctor Manuel, que Víctor Manuel pues le compuso uno de los temas también que desde entonces se han convertido en clásicos de su repertorio, ese Blues del Autobús. Me confundí en la siguiente. Que se llama El Blues del Autobús. Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y más, quemando la salud, para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo, ¿qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión, que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá? Si podemos conectar, lo demás se puede olvidar. Hey, hey, hey. Oh.

Ya sabes que John Belushi, muchos lo conocéis porque era uno de los miembros de los Blues Brothers, ese cómico que empezase en el mundo de la interpretación, del teatro, cuando iba a la universidad, luego pasaría a un equipo haciendo un programa de radio, eran la mayoría cómicos, de ahí, de ese grupo saldría gente como Bill Murray, como Chevy Chase, y de ahí dieron el gran salto, muchos de ellos, sobre todo él, a ese programa, ese Saturday Night Live, uno de los programas más exitosos de la radio, de la televisión americana. Lleva emitiéndose eso desde los años 70 hasta hoy en día. Entonces, bueno, este programa pues habla un poco eso de John Belushi, cómo fue el llegar al estrellato. Yo no sabía que era albanés, ¿no? Sus padres habían ido a los Estados Unidos buscando una mejor vida. Él empezó a consumir drogas, sobre todo en cocaína, en la época del Saturday Night Live, por el ambiente que había. Ya sabéis lo que se suele decir, en aquella época consumir cocaína era algo bastante normal. Lo que pasa, bueno, él cuanta más fama tenía, empezó a sentirse peor a nivel personal, ¿no? Menos satisfecho con su vida. No sabía que estaba casado con una novia que había tenido cuando la universidad, ¿no? Bueno, pues la verdad que está bastante bastante bien el documental. Y entonces, claro, hay que ponerse en la piel de este chico. Bueno, falleció con 33, sí, con 33 años, creo, en el 83, ¿no? Que de repente, en muy poco tiempo, pasó de hacer una película que, bueno, era conocido por el Saturday Night Live, donde estuvo como 4 años, ¿no? Marchó. Porque empezaba a tener problemas con las drogas a la hora de grabar. Hizo la película de los Blues Brothers, Granujas a todo ritmo. Hizo la película, creo que es Desmadre en la Universidad o algo parecido. Y luego estaba con la formación de los Blues Brothers. Este disco es del año 1982. Ahí estaba uno de sus mejores amigos, Dan Aykroyd, con el que decía él que le encantaba coger el coche y escuchar buena música sin prisa. Atravesar Estados Unidos conduciendo. Casualmente él empezó a amar el blues, a escuchar el blues, pues cuando estaba haciendo la película, creo, de Desmadre en la universidad. Y curiosamente, lo comentaba el hermano en esas conversaciones que hay grabadas, donde gente opina de él, que un buen día pues le regaló todos sus discos de blues, ¿no? Y de soul. Y en cambio empezó a escuchar música más tipo punk, ¿no? Lo ves ahí tocando la batería con formaciones como The Dead Kennedy, ¿no? Pero bueno, está bastante interesante, repito, la biografía de John Belushi. Y es que eso también, con este grupo, con los Blues Brothers, pues también consiguió, me parece, un número uno en los Estados Unidos, ¿no? Este LP llamado Made in America, hecho en América, ¿no? Pues venga, vamos a escucharlo por última vez a los Blues Brothers. Pues en eso, en este... Ahora no sé qué canción es la que viene ahora. Voy a alargar la mano para coger el vinilo. Sí, empezamos con el Soul Finger, Who's Making Love y el Do You Love Me. Son los Blues Brothers, año 1980, en directo, Made in America. Bueno, ya sabéis que falleció por una mezcla de cocaína y heroína. Había conseguido estar un año limpio, pero volvió. Now I'm back to show you I can really shake 'em down. Why do you love me? Driving me crazy. Oh, a little bit of show now. now. Uh-oh. Cosas que dice en el reportaje, claro, cuando se dio cuenta que tenía un problema con la cocaína, sobre todo con las drogas, pues le llegaron incluso a poner un tío que había sido seguridad de Nixon para controlarlo a las 24 horas para que no consumiese. Llegó a estar limpio eso como un año y algo, que dicen los que lo conocen que tuvo que ser un auténtico martirio para él, pero al final pues volvía a recaer y más fuerte, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar, si os parece, pues los últimos minutos que nos quedan en el programa, sí, de esta noche aquí en Movida en la Cantina. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30 'cause I've made your reservation. Don't be slow. No, 'cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. And I don't know if I'm ever coming home. Oh. Take the last train to Clarksville. You can be here by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Vamos a coger ese último tren, no el tren a Londres que nos cantaba la Electric y Orquesta, sino ese último tren a Clarksville. Era el grupo Los Monkeys. Y el otro día me escribe un amigo, me dice, oye, Arturo, que ha fallecido uno de los Monkeys. Y yo, coño, qué raro ya estas fechas. Y yo que el de ellos, dice, el que siempre llevaba gorrito de lana, efectivamente, el que siempre llevaba gorrito de lana, en la mayoría de las veces, que se llamaba, os lo voy a decir ahora, tengo que estirar el brazo, se llama Michael Nesmith, ¿no? Incluso, pues, llegó a componer algún tema y producir algún tema. Me estaba fijando que los Monkees, ya sabéis, esa banda americana que en parte salió para intentar contrarrestar un poco el super éxito que era en aquellos años el grupo inglés Los Beatles. Y creo que lo llegaron a conseguir en un poquito, ¿no? Porque, claro, hacer sombra a Los Beatles realmente eran pocos los que se lo podían permitir. Incluso también se dice que alguno de esos miembros de los Monkees no sabían tocar. Era un poco un grupo, ya de los primeros grupos, vamos a llamarlo producto, ¿no? De marketing, ¿no? Había muy pocos de ellos que realmente supiesen tocar bien algún instrumento al principio. Y uno de esos pocos era precisamente, repito, el bueno de Michael, que nos ha dejado pues hace unos pocos días. Podía poner el tema que todo el mundo conoce, el compuesto por Neil Diamond, ese I Am Believer. Me estaba fijando, Carole King también ha compuesto algún tema para los Monkees antes de hacer su carrera en solitaria. Pero si os parece, venga, vamos con otro de los clásicos de esta formación americana, ese Monkees Den. Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless, there's always something new. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly, come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Oh. Anytime or anywhere, just look over your shoulder, guess who'll be standing there. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. Say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly, come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Aquí ha llegado el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Espero que la música haya sido de vuestro agrado. Arrancamos a las 11:30 escuchando bastante de ese primer disco en solitario de Alan Parsons, esas historias de misterio e imaginación de Edgar Allan Poe. También escuchamos, como no, ese disco del año también 1975 de Pink Floyd, ese Whisper Your Hair. También escuchamos a los Doobie Brothers, recordamos también al fallecido John Miles. el señor Miguel Ríos, cuyo Rock and Ríos va a cumplir 40 años y mañana van a hacer una rueda de prensa donde van a presentar lo que parece ser va a ser un concierto homenaje. Luego los Dwayne Brothers, ah no, ya lo dije, los Bruce Brothers, los Monkeys. Bueno, espero que la música haya sido de vuestro agrado. Recordar, Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Esto ha sido Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón. Hasta la próxima semana.